profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Hoy el tema no es muy de profecías, pero vamos a titularlo El vestir del justo. Tiene importancia cómo vestimos, especialmente ustedes las damas. La ropa prácticamente define quiénes somos, tanto en este tiempo moderno como también en el pasado. Hubo, por ejemplo, épocas en que hasta había leyes que regían el tipo de tela y el color que la persona podía usar. La forma como cada uno se vestía determinaba de inmediato el lugar que ocupaba dentro de la sociedad, destacando si era pobre, adinerado o de la realeza, por ejemplo. Incluso hasta las consecuencias podían ser severas si alguien no estaba vestido apropiadamente. En el pueblo hebreo, la forma y estilo de vestir se conservó igual a través de los siglos, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los del Nuevo. El principal atavío lo constituían la túnica interior muy ajustada al cuerpo y un manto exterior que lo usaban igualmente hombres y mujeres. Bueno, a esas dos prendas a veces se les agregaba un cinto, una capa para la lluvia y unas sandalias. Ahora, las mujeres usaban además un velo, que era lo que más distinguía a la mujer del hombre en lo referente, digamos, al vestuario. Según Deuteronomio 22:5, estaba terminantemente prohibido que la mujer usase prendas de hombre y viceversa. Por ejemplo, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová Dios o tu Dios, cualquiera que esto hace. La túnica era de lino o también de algodón y se llevaba directamente sobre el cuerpo. Tenía agujeros para los brazos y algunas veces mangas anchas y abiertas y llegaba hasta abajo de las rodillas. La de las mujeres llegaban hasta los tobillos. La túnica se ataba al cuerpo con un ceñidor. Algunas veces, claro, era tejida sin costura alguna, como la del Señor Jesucristo, por ejemplo. La vestidura de encima, o sea, el manto, era una pieza de tela más gruesa con la cual se arropaba el cuerpo, se ataba sobre los hombros o se dejaba suelto. El que desataba tenía, o el que deseaba, mejor dicho, tenía libres los brazos, claro, podía quitárselo fácilmente, y de noche los pobres podían usar el manto para taparse en caso de un poco de frío. Las personas distinguidas se ponían otro tipo de vestido exterior, casi siempre de tela fina. La cabeza se llevaba generalmente descubierta, a veces para resguardarla del sol quemante o de la misma lluvia, se la tapaban con un doblez del manto exterior. Los sacerdotes usaban una mitra bonete o turbante sagrado, Pero después del cautiverio, todos los judíos adoptaron prácticamente el turbante. Las mujeres usaban diversas clases de abrigo, de cabeza, sencillos o adornados, y se ataviaban de joyas con piedras preciosas. Pese a que el material textil era limitado, y claro, las prendas de vestir reducidas, la gente mostraba mucho interés en su apariencia externa. En ese tiempo, un hombre valoraba más su vestido que su cabalgadura. Cuando pasaba la noche en algún mesón extraño, dormía con todas sus prendas de vestir puestas, incluso hasta sus sandalias, para no exponerlas a un robo, por ejemplo. El valor que se daba a la cuestión de vestir era casi comparable con el del dinero. Dar una muda de vestir era pagar un alto precio o dar un premio, por supuesto. Esto podemos advertirlo en la vida de Sansón cuando le propuso un enigma a los filisteos y les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Jueces 14, 12 y 13. También en el incidente entre Naamán y Jesse y también Sísara. La escritura nos dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Juan 19, 23. Pero hoy en día, casi sin darnos cuenta de ello, automáticamente evaluamos a la persona según sea su vestir. Lo hacemos en la mayoría de los casos de manera inconsciente. Eso es natural. No obstante, la forma de vestir era más importante en tiempos pasados que en el presente. Al parecer, la generación de hoy no piensa tanto en cómo se ve, sino que los jóvenes, por ejemplo, prefieren escandalizar y retar a otros para que los acepten tal cual son. Hace, digamos, unos 30 y tantos años, a nadie se le habría ocurrido ir, por ejemplo, a la iglesia sin estar vestido, bueno, con lo mejor, ropa de domingo llamábamos. Actualmente, las personas asisten a los servicios ataviados con todo tipo de ropa casual y a veces hasta exageradamente abierta, especialmente en el caso de las mujeres. Las mujeres con pantalones cortos, pantalones ajustados, minifaldas, ombligos expuestos, escotes, etc. Los hombres igualmente con pantalones cortos o agujereados, llevan el cabello peinado en los estilos y colores más grotescos imaginables, y ni se diga de los tatuajes y perforaciones. Todo esto nos muestra cuánto hemos descendido en nuestro, digamos, gusto, y no solo esto, sino en andar respetuosamente cuando entramos en comunión con otros hermanos y estamos en el templo, probablemente cantando y Decimos que estamos adorando al Señor, pero nuestra apariencia lo desdice todo. Las personas de esta generación presente no sienten que sea, digamos, que esa vestimenta es una falta de respeto a Dios. Ellos no piensan así, aunque este no es el tema de esta breve serie de mensajes. Quizá les sorprenda saber todo cuanto dice el Creador en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sobre el asunto del vestir. Dios definitivamente no juzga a una persona por su apariencia externa, sino que mira las cosas más allá, el corazón, tal como leemos en el primer libro de Samuel 16:7, cuando dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel 16:7. Sin embargo, si hay una vestimenta especial para la persona significada, digamos, que significa por él, significativa, diríamos, en términos bíblicos, la manera como estamos vestidos espiritualmente es otra forma de describir cómo caminamos o andamos con Dios. El estilo de vida que vivimos es nuestra apariencia externa al mundo, y eso sí es importante. Es difícil que tengamos un estilo de vida pulcro, santo, interno, no visible, pero que no se lo pueda ver exteriormente. El pensador y filósofo griego Epicteto, quien vivió entre el primero y segundo siglo de la era cristiana, en una ocasión dijo: conoce primeramente quién eres, y luego adórnate según seas. Bueno, nuestro Padre Celestial sabe quiénes somos, que somos discípulos suyos, y nos ha adornado según esa identidad. Sin embargo, a menudo todavía sentimos la carga del pecado, y no nos vemos como Él nos ve, quien nos contempla con la vestimenta de esa nueva criatura en Cristo. Si pudiéramos apreciar la manera como nos ha vestido Él, entenderíamos la forma como Él también, o sea, Dios, nos ve hoy. ¿Cuánto cuidado deberíamos de tener en nuestra manera de vestir hoy en día? La Biblia revela de manera clara que somos vestidos en lino fino. De hecho, el lino se menciona, digamos, 105 veces en la Biblia. El lino es un material textil que se extrae del tallo de la planta del mismo nombre, el lino. Entre los hebreos se le designaba de varias formas según se aludiera a la tela fabricada, al hilo, a la fibra o al acto de majar el cáñamo de lino. Todo tiene que ver con nuestro vestir. Egipto era reconocido como el productor de lino más fino, pero la historia señala a India y a Mesopotamia como los lugares donde por primera vez se procesó la planta de lino. Pero nosotros tenemos que dejarle por hoy, ya volveremos si el Señor nos permite. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati